A ver si buscan, porque Mónica mandó su celular, Está. A ver, estamos. Tenemos la ganadora. Anterior. En un ratito. El libro. Estamos comunicados ahora con Gabriel Fuchs de Cascos Blancos. Y. Hola, Gabriel, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? A ver si te presento bien. Gabriel Fuchs es parte de lo que sería el armado electoral político del kirchnerismo en Capital Federal. ¿Esto es así? Bueno, estamos sí, terminando de conformar en estos días un frente para ser presentado ya la semana que viene, que sería el sustento político hasta el momento, o por lo menos en la dirección de la constitución de un frente en los cuales Carlos Heller sería uno de los candidatos. Ah, bueno, nos adelantás una primicia para el programa. Entonces, sería Carlos Heller y aglutinaría a qué espacios. A ver, para ser más explícito, dale. Nosotros ya hemos definido, y hay un importante sector del kirchnerismo y sectores aledaños, para decirlo de alguna manera, sectores que no vienen del corazón del kirchnerismo, pero que comparten muchas de sus políticas, que están conformando y para presentar un frente. Ustedes saben que el martes que viene es la presentación de los frentes y alianzas, no de las candidaturas. Las candidaturas se presentan el día 8. Por lo tanto, evidentemente, la presentación de frentes y alianzas establece un preanuncio político de cuáles más o menos van a ser las líneas de trabajo y los candidatos. Dentro de los candidatos que el espacio que estamos trabajando está promoviendo es Carlos Heller. Aún no está totalmente cerrada la posibilidad de que Carlos Heller y los otros compañeros que participen eventualmente de ese frente puedan converger en espacios más amplios. Por lo pronto, la decisión que hemos tomado es de entre aproximadamente 10 sectores, que son algunos partidos y otros grupos, entre ellos Proyecto Popular, que es el espacio que yo vengo impulsando, pero también está el Partido de la Concertación, el sector del socialismo que responde al socialismo de la provincia de Buenos Aires, Ariel Basteiro, está el Frente Grande, en fin, el Partido Intransigente, bueno, varios de los grupos que han venido acompañando la propuesta frentista. Estamos por concretar, posiblemente el sábado, la presentación en sociedad de ese frente. Si existiera la posibilidad, tal como hemos venido planteando en los últimos 4 meses de debate, desde nuestro sector, en confluir en un espacio más amplio para enfrentar al macrismo en la ciudad de Buenos Aires y de esta manera hacer un aporte a la política nacional que tiene que ver con demostrar los límites del proyecto de la derecha en la ciudad de Buenos Aires, esto también se va a desarrollar. No damos por ser terminado. Ahora, tampoco vamos a estar esperando que otros sectores, que han mostrado una escasa voluntad, hagan esos gestos. Se los seguimos reclamando, pero igual marchamos hacia la presentación de ese frente. Decías que están todavía en algunas negociaciones, no te pido mayor detalle sobre eso, pero lo que sí quería consultarte era sobre alguna discusión que se había dado en algún momento sobre cómo debería construirse en la Capital Federal el espacio que expresa el proyecto nacional. Y ahí estaba la discusión de ser muy amplios en la convocatoria o ser menos amplios en la convocatoria, pero buscar aquellos actores que sean leales al proyecto nacional. ¿Cómo ves eso? Hay una línea de debate que a veces es muy fina, ¿no? Porque claro, hay una corriente de argumentación que yo comparto en gran medida, que dice que derrotar a la derecha o contribuir a la derrota de la derecha y del nodo principal de la derecha, que es el macrismo, en la ciudad de Buenos Aires, es sí o sí una gran contribución al proyecto nacional. De cualquier manera, dicen, perfecto, eso es cierto, pero parcialmente cierto, dice, porque en este momento en que la línea de enfrentamiento está muy marcada, donde la figura de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner aparecen directamente involucrados en los ataques de aquellos que se oponen al proyecto que se inició en el 2003, mantener un estado difuso sobre quiénes son nuestros candidatos contribuye solo parcialmente. Para decir muy burdamente, estas serían dos líneas del debate. También hay algunos compañeros que provienen de la estructura orgánica del Partido Justicialista que dicen, bueno, también es necesario que ya sea en una composición frentista o no, haya una identidad muy fuerte y precisa del Partido Justicialista. A lo que otra línea de debate, que yo también suscribo, dice, bueno, en la ciudad de Buenos Aires el justicialismo aparece diluido no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Por sí mismo no ostenta, como en otras provincias, la vertebración central de un frente político, como si pasa en la provincia de Buenos Aires, donde claramente el justicialismo y su identidad política son la vertebración, o en muchas otras provincias del interior, y tampoco podemos decir que la identidad justicialista hoy significa en finalmente la defensa del modelo político, del proyecto político al que todos nosotros estamos suscribiendo, porque en muchas provincias, como Santa Fe, por ejemplo, la mayoritaria, los que mayoritariamente presentan esa identidad, como el caso del senador Reutemann y otros actores políticos, no, y públicamente lo planteamos, en el caso de Córdoba con Schiaretti, no ascriben a ese proyecto que estamos desarrollando. Es decir, hay un debate abierto sobre eso. Ese debate ya está entrando, como digo yo, en un callejón mucho más angosto. Estamos precisando, creo que estamos, vamos a optimizar y vamos a tener, buscar más los acuerdos que las diferencias, de un debate que es un buen debate, el debate sano, no es un debate negativo. También es cierto que los ataques constantes de los sectores de la derecha, los ataques constantes de algunos medios que plantean casi en forma hiperdestructiva cualquier situación que emane el gobierno, nos hacen que algunos también, algunos compañeros planteen, bueno, mientras nosotros perdemos tiempo no estamos teniendo capacidad de respuesta. Bueno, es muy poco lo que queda, la semana que viene hay que presentar los frentes y alianzas y acuerdos. El 8 de mayo hay que presentar los candidatos, así que estamos, como se diría, trabajando a destajo para optimizar dentro de las diferencias las posiciones comunes, optimizar las mejores ofertas político-electoral que podamos hacer. Puede haber variaciones, porque las hay día a día y es normal que eso suceda. Gabriel, imagino que deben tener algunos estudios hechos, encuestas y demás estudios. ¿Qué perspectiva le ven electoral a este espacio que están armando? Digamos, ¿cómo ves al kirchnerismo electoralmente el 28 de junio en Capital Federal? Sí, la verdad es que todavía hay por lo menos de dos ofertas barra tres electorales del kirchnerismo de acá al 8, porque también el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, con algunos compañeros que participan ahí, como Víctor Santamaría, Juan Manuel Olmos, están formulando, y al día de hoy eso no ha variado, la presentación de Jorge Tellerman como candidato propio, ¿no? Que también ha generado. Entonces, habrá que ver si eso tiende a sintetizarse o no de acá al día 8. Nosotros vemos Carlos Heller, que es el que más lanzado está, que es el que más se ha puesto a la calle, que es el que más se ha planteado de esa posición autónoma que él define, autónoma en relación a, desde el punto de vista organizativo, pero nadie puede dudar el rol de Carlos como un defensor, sobre todo los avances que en materia social y que en materia económica nuestro gobierno ha desarrollado, y no desde ahora, sino ya desde la elección del 2007, está creciendo las encuestas, está creciendo. Somos conscientes que venimos como un caballito que viene desde atrás corriendo, por nuestras propias contradicciones también, porque todavía no hemos sintetizado políticas, pero, por ejemplo, la renuncia de Gabriela Michetti a su cargo ayer está expresando también un fenómeno interno, no es solamente una maniobra de marketing, está expresando que hay un debate, que ellos también tiran boomerang y les vuelven en contra, que empiezan a cuestionar cualquier paso que el gobierno da, pero después tienen que adaptar su accionar a eso, y eso no lo hacen sin crisis política, y eso veremos cómo repercute sobre la campaña. La situación de Carrió y la situación del espacio de la coalición cívica en las encuestas de los últimos tres meses es francamente un escalón más abajo cada vez que se realiza una encuesta, con la credibilidad mediana que uno puede tener en estas encuestas, ¿no? Ya sabemos que las encuestas en época electoral son un bien de consumo de mercado y por sí, lo tanto están regidas por la ley de la oferta y la demanda. Pero igualmente así, todo indica, y el olfato político indica que si voy segunda, que si voy tercera, que si voy primera, está demostrando también una falta de claridad sobre cómo plantearse. Hay un posicionamiento importante de Aníbal Ibarra, nosotros lo reconocemos, un posicionamiento que gira alrededor del 10% de la Ciudad de Buenos Aires, eso es mucho, la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un electorado o muy polarizado o muy parcializado, no existe un término medio, no existe la posibilidad de dividir por tres, es importante que haya una cuña en ese sentido, y además nosotros mantenemos, pese a las posiciones bastante melindrosas que Aníbal ha planteado en el último tiempo, incluso yo diría innecesariamente remarcando su distancia con el Gobierno Nacional, no hemos cerrado todavía la posibilidad de conversar en los 20 días que quedan con él y unificar nuestras dos posiciones y nuestros dos guarismos electorales, cosa que no es menor porque estamos discutiendo cuestiones electorales. Entonces, cuando uno discute cuestiones electorales, también discute números, salvo que quiera ser testimonial y presentarse después de haber ejercido el poder en la forma en que se ha ejercido estos años como grupos testimoniales que no lo somos. Esos son más o menos. Después hay una importante votación de izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, todos lo sabemos. Está Solanas va seguramente a concitar alguna votación que va a oscilar entre el 5 y el 8%, no es tampoco una cifra menor, puede implicar un diputado nacional, pero hay otras ofertas de izquierda que también tienen de presencia en la Ciudad de Buenos Aires, como el caso de Patricia Walsh o como el caso de la reaparición de Zamora. Ah, claro. Todo esto va a plantear un debate también del centro hacia la izquierda que va a oscilar entre el 15%, entre una cosa y la otra, ¿no? Y después dependerá también de esto que decías vos al comienzo, de que haga Michetti, que parece ser la candidata con mayor, en principio, intención de voto en Capital Federal, si no iría ella como candidata a diputado, a diputada, bueno, ahí abriría, ¿no?, un espacio para todo. No, bueno, pero ya lo han anunciado en forma explícita hoy, ella es la candidata, por eso está renunciando a su cargo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se acabó la especulación entonces. Sí, absolutamente. En eso no sé si tenés alguna información nueva. No cambió, o por lo menos no sé si cambió la, bueno, que tendría una altísima intención de voto. Sí, eso es un problema que también nosotros tenemos que reflexionar, porque como el sistema DONT es un sistema de sentido muy duro, si el primer candidato se distancia y saca una votación muy alta en relación a los otros, es como que toma todo, ¿no? Es decir, las pequeñas votaciones de 5 puntos, 5 puntos y medio, 6 puntos y medio, pueden transformarse en improductivas en relación a la obtención de diputados. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque el divisor en ese caso sube, son 7 puntos y medio, 8, y complejiza. Uno dice, ¿qué estamos hablando? Y también estamos hablando de eso. Estamos hablando de números, estamos hablando dentro de eso, de cómo optimizar resultados, de qué es lo que se lee el día después y no lo que decimos el día antes. Y lo que se lee el día después es que por más bien que nos haya ido, si se crea subjetivamente, si la lectura que salimos cuarto o quinto, no nos ha ido bien ante la sociedad. Y entonces todavía tenemos 20 días para mejorar nuestra situación. Gabriel Fuchs, te agradecemos mucho el pantallazo exhaustivo que diste sobre la situación en Capital Federal. No, gracias a ustedes. Era Gabriel Fuchs, de Cascos Azules, contándonos, él participa en la construcción política del kirchnerismo en Capital, cómo se está construyendo en Capital Federal el kirchnerismo, pero también nos dio un pantallazo de otros espacios, más o menos afines al kirchnerismo.